emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop. Esta musiquita es lo que estaba necesitando para este momento en el que nos vamos acercando al cierre. Tuve una semana muy brava, de muchos desencantos, desamores, desencuentros, autocanibalizarme. Así que esto me viene bárbaro. ¿Cómo autocanibalizar? ¿Qué te estás comiendo los dedos? No ves que me acabo de poner incluso un producto porque me he comido tanto el dedo que se me infectó. Me sacaste de eje porque... ¿Bestias de la música? Venía muy bien. Bueno, ahí te sí, puse en eje. Bestias de la música. Estamos escuchando, bueno, indudablemente, todo el mundo lo conoce. Es Bob Marley al que estamos escuchando. Si no lo conocías, te cuento. Es un músico jamaiquino que en su corta vida... porque vivió de 1945 a 1981, 36 años tenía cuando falleció, 36 años y 13 hijos. Ah, mi loco, no le erró. Mi loco. Puso, mi cada loco, vez que la puso. No le erró. Germinó. Sí. Bueno, no había tele. No había tele en Jamaica. Y bueno, a pesar de su corta edad, digo yo, o su corta vida, es un referente de realmente una música que gracias a él recorrió el mundo. Después, bueno, hubo varios representantes del reggae que lo llevaron y siguieron la línea de Bob Marley. Muchísimos ex integrantes de su banda, de los Wailers, también pertenecientes a su familia, a sus hijos. La mayoría son músicos y han estado en diferentes bandas y también han grabado discos. Pero la particularidad de Bob Marley es que se convirtió en un ícono mundial, ¿no? Se puede decir que es un ícono pop por el momento donde surgió y todo. Pero trascendió todos los límites. Vuelvo a decir, 36 años solamente, no tantos discos, y sin embargo sí es uno de los referentes musicales de un estilo musical que nace en Jamaica y que no se hace famoso por lo que surge en Jamaica, sino por lo que pasa en Inglaterra. En Inglaterra, bueno, Jamaica fue una colonia inglesa durante mucho tiempo. De hecho, Bob Marley es hijo de un soldado inglés con una originaria de Jamaica. En realidad, en Inglaterra se estaba gestando todo un movimiento cultural en base al ska también, y como que la música reggae cambia un poco ese movimiento cultural e ingresa, mete al reggae en todo lo que es la música mundial. Digo esto porque como muchos músicos de otros lugares del mundo, su lugar de partida fue Inglaterra, porque en ese momento había un caldo de cultivo importantísimo musical y cultural en Londres y lo que era Inglaterra. Y también meto Inglaterra porque uno de los tipos que ayudó a que Bob Marley fuera muy famoso, así como con otros músicos como Jimi Hendrix, fue el señor Eric Clapton. ¿Por qué digo esto? Porque Bob Marley, si bien tenía ya había hecho su banda, tenía discos grabados, el primer éxito mundial que genera Bob Marley lo genera primero Eric Clapton. ¿Por qué? Porque toma una canción de Bob Marley, la graba en un disco de él y se hace mundialmente famosa. Esa canción es I Just the Sheriff, también una canción muy política, porque las canciones de Bob Marley eran muy políticas. Y decir en ese momento, bueno, yo le disparé al comisario, era fuerte. Y la graba Eric Clapton y se hace mundialmente conocida. Y después, bueno, después surgen las versiones de Bob Marley. Así que vamos a escuchar la versión de Bob Marley de I Shot the Sheriff. Life of a deputy. But I say, Estoy en...